¡Vamos, doctora! La vieja iba, iba caminando y treinta iba detrás dándole al niño madroño dándole arriba el limón, abajo el oliva, arriba el limón, ay limonada de mi vida, limonada de mi amor, allá arriba, los ojos después de